Durante toda la semana estuvimos anunciando el tema que íbamos a tomar y decíamos, insistimos bastante, que es más que todo para los jóvenes. Bueno, eso no quiere decir que los mayores no tengan que escuchar. Hay mucho que podríamos decir y parte de ello diremos ahora, pero no podríamos terminar. ¿Por qué? Porque hoy solamente nos dedicaremos a la parte agradable, la parte positiva, la parte donde el muchacho crece, se desarrolla y todo marcha muy bien. Hay muchas experiencias en el Antiguo Testamento negativas, donde uno a veces se pregunta, ¿por qué eso está en la Biblia? Algunos pecados graves, horribles, de hombres encumbrados, hombres grandes como David, como Lot, como Moisés, hombres que uno diría, ¿cómo es posible que ellos hayan cometido tal o cual pecado? Pero en 1 Corintios 10, 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que lo que vamos a hablar hoy en relación a los jóvenes, y este el texto que mencioné está en 1 Corintios 10, 11, tiene que ver con los jóvenes, con la conducta de los jóvenes. Es decir, ¿por qué algunos jóvenes prosperan? O sea, desde jóvenes tienen una vida impecable y llegan a adultos y hasta ancianos y no hay nada negativo o por lo menos serio que hablar de ellos. Y hay otros que tienen una juventud igual o mejor que aquellos, pero no terminan bien. Este es el punto nuestro. Les invito a abrir sus Biblias, si así lo quieren, para seguir más de cerca, en el primer libro de Samuel. No digo primera Samuel porque no es una carta. Primer libro de Samuel, 8, 1 al 7. Dice así, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Beer-Seba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá, para ver a Samuel. Versículo 5. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Hasta aquí la cita bíblica. Debemos entender que, a diferencia de todas las otras naciones, Israel no tenía monarquía. Todos eran gobernados por monarcas, reyes. Israel tenía un gobierno no monárquico, sino teocrático. Es decir, Dios mismo los gobernaba mediante jueces, a veces profetas, sacerdotes o en conjunto, pero así era el asunto. En este particular caso, Samuel era juez y profeta y él hacía estas veces. En el mismo capítulo 8 del primer libro de Samuel se dan todas las condiciones que la monarquía exigía. Yo no voy a leer ahora todo esto, pero lo dicho, en otras palabras, ellos pedían despojarse del gobierno teocrático o gobierno divino. Querían parecerse más a las naciones que estaban a su alrededor. Pero ¿quién había precipitado esto? Los hijos de Samuel. ¿Cuál era el pecado de ellos? Cuando Samuel envejecía y se daba cuenta que poco a poco su vida iba extinguiéndose, él decía, alguien tiene que ser juez aquí, alguien tiene que juzgar, alguien tiene que gobernar a este pueblo, ahora lo hago yo. Y después no había rey, Samuel era el único que lo hacía todo. Bueno, él confió en sus hijos, pensando que sus hijos, habiéndolo acompañado durante años, ahora que ya eran mozos, podrían hacer un buen trabajo. Pero qué triste, los ancianos, los que cooperaban con Samuel en el gobierno, vinieron porque detectaron que los hijos de Samuel eran propensos al soborno. Y esto es lo peor que puede pasar a un juez. Y Samuel sabía que esto era triste. Lo primero que trataremos de ver es la descripción de la persona de este joven llamado Saúl. Aquí ya entramos y vamos a ver quién era él, porque de él vamos a hablar. Pero queríamos tener ese trasfondo para darnos cuenta por qué era necesario un rey. Ellos le pidieron rey, y el rey sería Saúl. Ahora, no todos los cristianos saben muchas cosas acerca de Saúl. Saúl era un gran caballero. No cabe duda que como muchacho, adolescente, joven, y aún llegando a la edad adulta, era un hombre hecho y derecho. Permítanme leerles en el capítulo 9, versículos 1 al 3, siempre en primer libro de Samuel. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros para arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, el más alto le llegaba hasta los hombros. Tan alto era él. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Aquí estamos frente a este muchacho. Notamos que Saúl era obediente a su padre, acepta el encargo, poco distinguido desde luego, de ir a buscar unas miserables asnas que se habían perdido. En segundo lugar, notamos lo que se dice de él en el versículo 2. Parece que él ni cuenta se daba, tanto de su estatura, que sobrepasaba a todos, como también de su belleza. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Pero este joven no le daba importancia al asunto. En los versículos 7 y 8, Saúl habla con el criado que le acompañaba, tratando de ver qué daría al juez y profeta Samuel, a quien no conocía. Esto nos muestra que Saúl no quería un servicio gratis. Algo hay que dar como recompensa. Escuchen lo que dicen los versículos 7 y 8. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestra alforja se ha acabado, y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios, para que nos declare nuestro camino. Es decir, él iba buscando a Samuel para que le diga dónde están las asnas perdidas. Dios intervino, movilizó, yo diría, Dios moviliza el cielo en favor de este joven, de modo que mientras él estaba buscando unas pocas asnas de su padre, Dios tenía preparado para él todo un reino. Ahora, Saúl no tiene la culpa, él no aspira a nada de eso. Saúl tenía mucho a su favor, su carácter, porque era un joven humilde, no había arrogancia ni pretensiones en él. Muchachos, escuchen bien, este es un artículo muy importante para los jovencitos y jóvenes. Su obediencia, Otro elemento. Él obedeció a su padre y siendo como era, tan distinguido, hermoso, su estatura, se ocupaba de algo tan insignificante y miserable, buscando algunas miserables asnas perdidas. Así que, como podemos ver, él no era cualquier muchacho. No dirían los jóvenes de hoy que este pobre caballero estaba desperdiciando su juventud con tantas cualidades que tenía. Tan solo con mirarle en los ojos, su cabellera, su rostro, su estatura. ¿Y no ganaría mucho más posar como un modelo en las mejores revistas de mayor prestigio que ofrece todo tipo de ropa masculina? ¿No podría ir a eso? ¿No le sería mucho más provechoso convertirse en el centro de alguna prestigiosa película para romper corazones de damas? Esto lo hacen los baratos. Saúl apuntaba mucho más alto. Todos sabemos que en esto de buscar siempre algo, nosotros encontramos lo que buscamos. Si un joven busca una profunda vida espiritual, la va a encontrar. Si un joven busca diversiones mundanas va a encontrar, porque sabe dónde buscarlas. Si un joven busca una vida desenfrenada tendrá. Si un joven busca admiración por su apariencia física y sus cualidades intelectuales, tal vez, eso obtendrá. ¿Pero es eso lo que hace a un joven, un gran hombre futuro? Saúl buscaba al hombre que podía orientarlo correctamente. Estaba buscando a un anciano a quien ni conocía, pero le habían dicho que él podía ayudarle. Y aunque en ese momento lo que Saúl necesitaba era solamente encontrar las asnas, el hombre de Dios le dijo que había mensajes del cielo para él. Él nunca había pensado en esto. Y que no se preocupara más por algo tan insignificante como las asnas. Primero, porque ya se encontraron. Segundo, porque él debía apuntar mucho más alto que las asnas. El cielo se comunica con la tierra a favor de Saúl. Un muchacho remueve el cielo para que se comunique con la tierra. Primer libro de Samuel 9, 15 y 16, escuche bien. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado a oído de Samuel diciendo, Dios mismo tomó control de todo este asunto. Mañana, le dice Dios a Samuel, a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Este mensaje lo recibió Samuel, a quien Saúl estaba buscando. Samuel obtuvo directamente de Dios un mensaje con relación a un joven que tampoco él conocía. Dios le decía a Samuel, a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, mañana. Este joven era Saúl. Creo que todo el cielo estaba en suspenso por un momento, por un solo joven que valía algo. Porque se había, encontrado un joven capaz de ser rey que tanto el pueblo quería. Los ángeles estaban comentando lo que estaba pasando. Que el rey futuro está buscando unas miserables asnas. Y hay un detalle aquí muy interesante. Le voy a dejar como una incógnita. ¿Qué hizo que él buscara estas asnas? Dejo con ustedes la pregunta. Saúl no necesitaba preguntarse, ¿será que Dios me llama para algún servicio especial? Saúl no tuvo que ir a un retiro espiritual dirigido por algún orador ecuménico que cautiva con sus bellas palabras, donde se le dice a los jóvenes que ya todo está bien con ellos, que ahora pueden hacer causa común con cualquier persona y que sigan alabando y alabando. No, Saúl no asistió a eso. Todo lo que Saúl hacía era cumplir con un mandamiento bíblico. No estaba escrito todavía, por lo menos en la carta a los Efesios, Pero en Efesios 6, 1 al 3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Que el padre mande a un joven de la talla de Saúl a buscar unas asnas. Lo único que Saúl había aprendido era esto. Honra a tu padre y a tu madre. Tú no puedes honrar a tus padres a menos que seas obediente. Finalmente, leyendo los versículos 17 al 21 del primer libro de Samuel, capítulo 9, dice, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí este es el varón del cual te hablé. ¿Ustedes se imaginan que Dios esté hablando de mí? Habrá pensado Saúl. Soy un miserable hombre que estoy buscando unas asnas perdidas y Dios desde el cielo está comunicándose con la tierra en favor mío. Este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. El vidente era Samuel, pero Saúl no le conocía. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Samuel ya sabía. Y de las asnas que se te perdieron, hace ya 3 días ya se han encontrado, se habían perdido. Pierde, dice, cuidado de ellas porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codicioso o codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, no soy yo hijo de Benjamín, es decir, de la tribu, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho cosas semejantes? Eso lo sorprendió a Saúl. Aquí encontramos varias cosas, intercambios de palabras entre Samuel y Saúl. Samuel, un anciano, hombre de Dios. Saúl, un joven, pero grandote. Samuel tal vez lo miraba allá arriba como mirando al cielo raso. El joven, alto y bien puesto, y este anciano Samuel, quienes tienen una entrevista. ¿Quién la preparó? El cielo. Saúl no tiene la menor idea de lo que Dios le estaba preparando, le había preparado. Samuel se lo dirá dentro de unos instantes. Dios le guió paso por paso a Samuel para que no confundiera con algún otro que debía ser Saúl. Y luego que Samuel vio a Saúl, oiga esto, Jehová le dijo, he aquí este es el varón del cual te hablé. Este gobernará mi pueblo, versículo 17. Dios le dijo a Samuel, este gobernará a mi pueblo. ¿Qué méritos tenía Saúl? ¿En qué universidad se había graduado? ¿Qué hazañas había protagonizado como soldado en alguna guerra? ¿De qué familia provenía este caballero para aspirar tan alto puesto? ¿Cómo es posible que un buscador de asnas sea el rey de una nación como lo era Israel? Pero eso ocurrió. Acto seguido se preparó un extraño, yo llamaría, almuerzo de trabajo. En el primer libro de Samuel 9, 18 al 24, acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín? De las más pequeñas de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo en la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Siempre me llama la atención la cantidad de comida que comía esa gente. Bueno, por lo menos Saúl era tan grande y era joven, se entiende que puede comer toda esa espaldilla. Yo no le voy a describir cuál es la parte, pero a mí me gusta mucho esa parte. Pero no comería tanto. Pero casi siempre se le daba doble o triple para una persona distinguida. Y la única respuesta que yo tengo por qué ellos no engordaban demasiado era porque caminaban mucho. Nosotros hacemos caminar los pies de goma, neumáticos. Ellos caminaban mucho y comían mucho. Y eso sí que les era necesario. Saúl solicita a Samuel la ayuda para hallar al vidente. No le conocía y estaba conversando con él. El trato era entre Dios y Samuel a favor de Saúl. Esta es la primera vez que Samuel y Saúl se ven cara a cara. Y acto seguido, Saúl es invitado a este almuerzo que yo llamo almuerzo de trabajo. Samuel también le dice que Saúl pernoctará allí mismo con él y que por la mañana Samuel le despachará a él con su criado. Sin embargo, hay algo que Samuel le dice allí mismo. Y es esto, que él no pudo interpretar. Mas ¿para quién es todo lo codiciable en Israel? Sino para ti y para toda la casa de tu padre. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo el hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia, dice él un poco más adelante, no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho cosas semejantes? Versículos 20 y 21. Parece que Saúl era hijo único. No había más. Y era de la más pequeña de las tribus. Así que, aparte de ser de las tribus más pequeñas, era también de una familia más pequeña, no puede ser. Estas palabras se cruzaron entre estos dos hombres, Samuel y Saúl. Saúl no estaba muy seguro qué se estaba haciendo, pero Samuel tenía todo el respaldo divino. Samuel aseguraba que Saúl estaba a punto de convertirse en rey de Israel, pero Saúl no acertaba a entender esto. Era tal la sorpresa. ¿Por qué Saúl no podía creerlo? Él mismo dice, pertenecía a la tribu más pequeña, la más insignificante, la de Benjamín. Por otra parte, también pertenezco a la familia más pequeña. Dios no va a hacer tal cosa. Saúl no sabía lo que Pablo diría muchos siglos después, que nosotros sí sabemos. Está en 1 Corintios 1, 25 al 29. Dice él, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hasta ahora, siguiendo paso por paso a Saúl, podemos ver que él sigue el sendero que debería de seguir todo joven que quiere triunfar. Debemos saber que Dios no escogió a Saúl por su estatura, ni por su hermoso parecer. Pero este joven tenía otras cualidades mucho más importantes que lo de estatura y semblante. Imagine por un momento el almuerzo que ellos tenían. Samuel, ya anciano, es el anfitrión. Saúl es el invitado especial, el potencial rey. Y con el criado, que también era un invitado. Estos dos caballeros no tienen la menor idea del comportamiento, en este caso, Saúl y su criado. Era importante el almuerzo, nada menos que con Samuel. Nada sabía Saúl de la diplomacia. Podemos imaginar también su vestimenta, su barba crecida, y vaya a saber cómo parecía. Pero Samuel le hizo entrar en un comedor donde habría un almuerzo muy exquisito. Notemos lo que dice en el capítulo 9, versículo 22. Ambos, el criado y Saúl, se habrán mirado como caídos de la luna, sin saber en qué pensar. Salimos buscando simplemente unas pocas asnas. ¿Y esto qué significa? Entonces Samuel tomó, versículo 22, a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera, es el lugar privilegiado, de los convidados, que eran unos 30 hombres. Había 30 hombres, más Samuel, más ellos dos, 33. Ahora no les quedaba otra cosa que seguir las instrucciones del anciano Samuel, porque ya se metieron en el asunto. Saúl no sabía cómo conducirse. En el versículo 23, Samuel ordena al cocinero que traiga la porción especial que ya de antemano le había hablado. Samuel personalmente había preparado ese plato especial. Alguien especial vendrá, y para ese alguien tú tendrás que traer lo que yo te digo. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. El versículo 24 dice que el cocinero hizo exactamente como Samuel le dijo. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella, todo lo que se necesitaba para darle mayor gusto, y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí, estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. ¿De qué hablaron ellos allí? Mientras comían estaban hablando. Yo solamente quiero imaginar que Samuel le miró fijamente a Saúl y le dijo: joven, quiero decirte algo, y si corren lágrimas por mis mejillas, perdóname. Te diré lo que está pasando. Tú no tienes la menor idea. Estás metido en tu trabajo, obedeciendo a tus padres, cuidando a algunos animales, haciendo trabajo del campo. Tú no sabes. Yo soy juez. Como ves, tengo ya una edad bastante avanzada. Necesitamos que alguien asuma el gobierno de Israel cuando yo tenga que abandonarlo todo. Yo derivé la corte a mis dos hijos, pero ellos, y quizás con una voz entrecortada, le dijo: mis hijos me han defraudado. Eran dados al soborno y yo no lo sabía, hasta cuando llegó el momento de la prueba. Ellos son sobornables y yo no puedo tolerar esto. Vinieron los ancianos de la ciudad y quizás llorando le dijo. Yo creo que Saúl estaba que se le hacía piel de gallina. Él no sabía qué pasaba. Él no entraba en el ambiente, en el contexto de lo que se estaba viviendo. Porque nadie le había anticipado esto. Recordemos que él tenía completamente otra misión al principio. ¿Puede usted imaginar cuán extraño se sentía Saúl? El anciano, el hombre de Dios, que acababa de recibir mensajes para él, directamente de Dios, ahora llora, hablando de sus hijos. ¿Qué padre del tipo de Samuel no lloraría? ¿Es posible que un padre del calibre de Samuel pueda tener hijos sobornables? No, no solamente es posible, esto ocurre con demasiada frecuencia. Yo puedo ver la mirada de Saúl un tanto extrañada. En realidad, él no podía entender qué estaba pasando. Habrá dicho, reverendo Samuel, lo que usted me dice, ¿es en serio o es algo imaginario? ¿No estará usted chocheando un poco? ¿Ya se está haciendo anciano? ¿Me está preguntando si acepto la candidatura para la monarquía? ¿O me está imponiendo esto? ¿O se está burlando de mí? Samuel le habrá dicho, joven Saúl, esto no es algo que yo originé, tampoco es algo que tú buscaste, sé que no lo buscabas, sé por qué venías y qué buscabas, ya lo sé, es algo proveniente de Dios, no es mi plan, ni es nuestro plan con estos 30 hombres, es el plan de Dios. Lo único que te toca es obedecer. Y si aprendes esta lección, si aprendes la obediencia, te aseguro que serás un gran rey, porque la obediencia es lo que más agrada a Dios y es la credencial que todo hombre o mujer que quieren prosperar deben contar con ella. Terminado el almuerzo, los tres salieron juntos. Samuel, Saúl y su criado. Una vez afuera, Samuel le dijo a Saúl, Saúl, mañana temprano volveremos a hablar, antes de que vayas de regreso a tu casa. Tengo algo muy importante. Y aunque Saúl no fue ordenado para el ministerio sagrado, él sí fue ungido para desempeñar un cargo tan importante como ser el primer rey del pueblo de Israel. Al día siguiente se levantaron, tanto Saúl, que seguramente no pudo dormir toda la noche pensando en todo aquello que había ocurrido, más que había comido tanto, también su criado, y por supuesto se levantó Samuel también. Y el texto dice, versículos 26 y 27, al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, ya habían caminado por la calle principal, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Y esto es lo que ocurrió esa mañana. Primero, ellos madrugaron al despuntar el alba. Estaba clareando el día. Todavía no se podía ver mucho. Segundo, Samuel llamó a Saúl, porque él dormía seguramente en la terraza. Mucho, muy común es esto en el Medio Oriente, porque hace mucho calor, y entonces mucha gente duerme en la terraza. Tercero, Samuel le dijo que se levantara para que te despida. En cuarto lugar, apenas si se podía divisar alguna silueta de personas caminando, como estaba algo oscuro, Samuel y Saúl comenzaron su caminata, alejándose del lugar donde habían pernoctado hacia la puerta de salida de la ciudad. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate, y allí se fueron. Y descendieron ellos al extremo de la ciudad, versículo 27, ya para salir fuera de los muros. Samuel miró por todas partes y a nadie vio, excepto el criado de Saúl, que ya se había adelantado por orden de Saúl, porque Samuel se lo pidió. Di al criado que se adelante y se adelantó, dice. Esto era necesario porque había un secreto. Había una pequeña ceremonia que tendría Samuel con Saúl. Yo creo que la mayoría de nosotros habremos visto la inauguración de un gobierno. Yo he visto varios. Está ahí la gente sentada. Los invitados especiales, todo está marcado. Está el servicio secreto, todos están vestidos de ropa de gala. Están los que han de cantar, los que han de tocar sus trompetas, todo es uniforme. Cuando se pasa de un gobierno a otro. El capítulo 10 del primer libro de Samuel nos habla de los pasos que dio Saúl para llegar luego a ser rey de Israel. Bien podríamos decir, el joven que fue en busca de unas asnas y se alzó con el reino. Solo piensen, muchachos, esto. ¿Cuánto vale obedecer a los padres? Papá me dice tal cosa. Papá me pide tal cosa. Pero él es un ignorante. Él no sabe. Ahora no se piensa así. Estamos en otra época. No, Saúl no pensaba así. Él dejó que Dios se encargue de su futuro. Claro, alguien dirá que conoce muy bien la historia de Saúl, sí, pero no terminó bien. Sí, es cierto, pero nosotros vamos a llegar hoy a eso, para no desanimar a tantos jóvenes. Veamos lo que sucedió. Primero Samuel declaró a Saúl como el ungido de Dios. Miren, versículo 1, capítulo 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Yo creo que Saúl hizo así. Todavía no entendía de qué se trataba. Pero Samuel siguió. Samuel le dice que tendrá algunas señales, porque Saúl no podía creer todo esto. La primera está en el versículo 2. Hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel. Samuel quería que Saúl entienda que Samuel no está haciendo ningún truco, que es verdad. En el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, le dice, ¿qué encontrará y qué le dirán? Las asnas que habías ido a buscar, se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? En tercer lugar, la otra señal se describe en el versículo 3, los versículos 3 y 4. Y luego que de allí sigas, le dice Samuel a Saúl, más adelante, y llegues a la encina de Tabor, todos lugares que los dos conocían, te saldrán al encuentro tres hombres, no eran ni cuatro, ni cinco, ni dos, eran tres, que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. ¿Se dan cuenta cuántos detalles le está dando Samuel a Saúl? Y Saúl tenía que ir copiando a ver si estas cosas y en este orden sucederán. Más adelante, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Ya pasaron dos escenas grandes. Y cuando entres allá, en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos, salterios, panderos, flautas y arpas. Y ellos profetizando. Cuatro diferentes instrumentos. Acuérdate, le habrá dicho Samuel a Saúl. Otra señal. Entonces el Espíritu de Jehová, le dice Samuel a Saúl, vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Versículo 6. La extraña señal está en los versículos 9 al 12. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá, al collado, y aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Saúl, con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas, como diciendo, ese cuidador de asnas, altote grande, este mastodonte, grandote. Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, también Saúl entre los profetas. Era una escuela de profetas encabezada por Samuel. Enumeremos rápidamente estos extraños acontecimientos. Primero, Saúl hallaría a dos hombres junto al sepulcro de Raquel. Era punto conocido para ambos, Samuel y Saúl. Dos, estos dos hombres le dirían, que las asnas que estaba buscando se encontraron y que su padre ahora estaba preocupado por él y por el criado. Luego, en tercer lugar, saldrían a su encuentro tres hombres. Note bien que el profeta no da detalles, no dice, por ejemplo, mejor dicho, él le da detalles, tres o cuatro o unos cuantos hombres, sino que le dice específicamente cuántos. Samuel le dice exactamente el lugar en donde él se encontraría con ellos. Uno llevaría tres cabritos, el otro tres tortas de pan, el tercero una vasija de vino. Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, también le da detalles físicos exactos, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando, y ahí sigue diciendo lo que ya enumeramos. Luego dice que después de, digamos, de saludarles al flamante rey, le dirían, o le darían, mejor dicho, dos panes, lo cual él tomaría de ellos. Esto ocurrió. Luego Saúl llegaría al lugar donde estaba la guarnición de los filisteos. Allí encontraría una compañía de profetas, que descienden del lugar alto. Agrega que habría ciertos instrumentos musicales que son salterio, pandero, flauta y arpa. Y ellos profetizando, porque profetizar no solamente significa predecir cosas, sino también anunciar, alabar con instrumentos, etc. Significa que estos profetas, que muchos piensan eran estudiantes de la escuela de profetas de Samuel, lo harían acompañados de esta orquesta compuesta de cuatro instrumentos, no más ni menos. ¿Usted notó un detalle? ¿Por qué tantas cosas le dice Samuel y tan detalladamente y él tenía que fijarse? La pregunta más bien podría ser, ¿creyó Saúl a Samuel? ¿Creyó Saúl que lo que Samuel le dijo provenía de Dios y no del profeta? Dicho en otras palabras, estas eran señales que debían verificarse por Saúl mismo. Pero hay algo más. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Cuando un joven se convierte, es mudado en otro hombre. Y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Serás activo para la causa del Señor y serás mudado en otro hombre. Si usted quiere llamar esto como una conversión de Saúl, cosa suya. Está bien, el orden parece el mismo hasta hoy. Ahora el profeta le dice, y cuando te hayan sucedido todas estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Versículo 7. No antes, cuando esto ocurra. ¿A cuáles de estas señales se refiere el profeta? A todo aquello que aparece en los capítulos 10, 1 al 5. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres. Y ahí sigue hablando lo mismo que ya leímos. Ya cuando todo esto ocurrió, Saúl llegó a su tierra y ahí se encontró con un tío curioso. Los tíos a veces son curiosos. Versículos 14 al 16. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas. Hasta ahí está perfectamente correcto. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío a Saúl, yo te ruego, me declares qué os dijo Samuel. Estaba sospechando el tío. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no descubrió nada. Saúl tenía a ese tío que parecía sospechar de algo extraño. Vio hasta el rostro de Saúl cambiado, especialmente si lo vio entre esos profetas, si es, o supo por lo menos que estaba profetizando. Y Saúl también se unió con ellos. Y hay que notar cuán sabiamente Saúl manejó este asunto. Sin tener que mentir, le dijo a su tío todo lo concerniente a las asnas. Esto, digamos, de las asnas, su tío, curioso, era capaz de entender. Si Saúl no fuera tan prudente como era y se habría metido a decirle algo más, se habría hecho mucho daño. Pero Saúl aún probablemente no había entendido ni él muy bien todo. Pero era demasiado bueno lo que le dijo Samuel para ser verdad. Y Saúl no quería entrar más allá. Es probable que también haya conocido muy bien a su tío y dijo, este mi tío es un parlanchín. Y yo le digo algo y comienza a dar nuevas por todas partes, va a volar a cuatro vientos. ¿Y qué va a pasar? Seguimos, capítulo 10, versículo 17 en adelante. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. Y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová, por vuestras tribus y por vuestros millares. Aquí se va a escoger a ver quién es el que Dios realmente escogió. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, echando suerte, por supuesto, e hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Estaba Saúl allí, pero no estaba con la gente. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. ¿Cómo se escondió tan grande? Yo no sé. Pero habrá habido un montón de bagaje muy altos. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá. Y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. No eran todos. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Le conocían a él que era cuidador de asnas. Y le tuvieron en poco. Y no le trajeron presentes. Hay un punto y coma allí. Y luego dice, mas él, Saúl, disimuló. Llegó el momento de la toma de posesión de Saúl. Varias cosas ocurrieron aquí. Primero, Samuel es el maestro de ceremonia. Ya anciano, ahora vamos a poner en función al monarca. Segundo, Samuel le hace ver a esa multitud que con pedir a un rey, ellos habían rechazado a Dios, pero ya les daría el rey. Luego, en tercer lugar, Samuel, aunque él ya sabía quién era el escogido de Dios, dijo, vamos a hacer justicia. Vamos a hacer que todos los cabezas de las tribus vayan pasando a ver a cuál de ellos escogió Dios. Y cayó la elección sobre la tribu de Benjamín y de la de Benjamín, a la familia de Cis y de la familia de Cis, su hijo. Entonces, ¿dónde está el flamante rey? Es notable que mientras tanto Saúl tan poca ambición de poder tenía que dijo, a lo mejor todo esto me da no sé qué, me da miedo, vergüenza, porque yo no tengo la menor idea cómo conducirme como rey. Él tenía todas las cualidades, según Dios, pero él no sabía. Él había aprendido, de ello hablaremos en otro momento, muchas cosas de sus padres. Preguntaron pues otra vez a Jehová, porque no aparecía en ningún lado, al tote grande que se podría ver a leguas, y no lo vieron. Si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está, pero está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombres arriba era más alto que todo el pueblo. ¡Viva el rey! Bueno, los versículos 24 a 27, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡viva el rey! Samuel recitó luego todo el asunto de cómo sería la cuestión del rey. Pero algunos hombres perversos tenían una interrogante muy grande, y la dijeron en voz alta. ¿Cómo nos ha de salvar este? Es decir, salvar de los filisteos. Y le tuvieron en poco. Nada menos que aquel a quien Dios había escogido. ¿Cómo demostrar que no nos gusta este tipo? No le dieron presente. Saúl, a pesar de quién era, sabiamente disimuló esa actitud. Samuel le dice a esa multitud que el rey, frente a ellos, ha sido elegido por Jehová. Se oyó entonces un fortísimo viva el rey. Y Samuel, claro, le recitó todo el asunto de cuál sería su gobierno. Luego, y envió Samuel todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa, en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Saúl pasa la primera prueba. Le tuvieron en poco, pero Saúl no reacciona. Aquellos que estaban de acuerdo con él, le dieron presentes. Los que no estaban de acuerdo, aunque eran pocos y perversos, como lo llama la Biblia, no le dieron nada. ¿Cuál fue la actitud de Saúl? Y le tuvieron en poco, pero él dejó pasar la cosa. Vamos a enumerar las virtudes de este flamante rey. Unas cuantas. Primero, Saúl era hermoso. Versículo 2 del capítulo 9, primer libro de Samuel. Saúl también era sujeto a sus padres. Primer libro de Samuel 9 al 3. Oigan lo que dice. Y se le habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Saúl no dijo una palabra. Yo, papá, ¿dónde está tu cabeza? Mírame. Si una muchacha me encuentra por allí y me dice, Porque claro, me va a mirar así. ¿A dónde vas? A buscar unas asnas. ¿Te imaginas? ¿No te das cuenta que esto no cuaja? No funciona así. Yo soy un personaje importante. ¿Por qué no mandas a algunos siervos? Tienes más de uno. Mándalos a ellos. Yo no me voy a rebajar tanto. Muchachos, esto es lo que no hay que hacer. Saúl era justo. Cuando se dio cuenta que tenía que ir y pedir un favor a Samuel, dijo, y tenemos que pagarle. No vamos a pedir que esta cosa, que alguien trabaje para mí por trabajar, porque yo soy Saúl. Impongo mi personalidad. Me ven y tienen miedo de mí. O por lo menos me respetan. Encontraron algunos centavitos por allí y dijeron, vamos a ver cómo lo haremos. Nada de servicio gratis. Cuarto, Dios estaba en todos los asuntos. Porque un día antes de esto, Dios ya había comunicado a Samuel lo que estaba pasando. Quinto, Saúl no buscó el reino. Ni siquiera se le cruzó por la mente. Lo único que él sabía era, evidentemente, lo que sus padres le habían enseñado. Y que era su deber obedecer a sus padres. Sexto, Saúl recibió las instrucciones de Samuel y siguió fielmente viendo que punto por punto se cumplía. Por eso él escuchó atentamente a Samuel. Séptimo, Saúl tenía todas las pruebas de un hombre cambiado. No cabía la menor duda que él había cambiado. Octavo, Saúl era muy prudente al no divulgar prematuramente lo que había recibido. El reino. Su tío no consiguió. Saúl hasta el último momento deseaba que fuera alguien otro. No es que vino aquí, yo estoy aquí, Dios me puso aquí. Y era verdad que Dios le puso. Pero en lugar de eso, él pensó, a lo mejor hay alguien otro que puede hacerlo mejor, y se guardó para ni siquiera mostrar su rostro allí. Décimo, Saúl simplemente, cuando hubo un problema que otro tomaría represalia, disimuló. ¿Qué diríamos hoy de un joven que viviera esta clase de vida? Hay muchas otras virtudes que él tenía. Pero he aquí, el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Versículos 12 y 13. Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Eso ya era más adelante. Así que podemos decir en pocas palabras que Saúl era valiente, Saúl era muy decidido, Saúl había aprendido a depender de Dios, Saúl no tomaba represalia, Saúl inclusive era muy obediente. Vamos a suponer, y con esto terminamos, nació en un hogar cristiano, ambos, su padre y su madre, consagrados al Señor. Hablamos de un joven que usted puede ponerle el nombre. Segundo, desde muy pequeño aprendió a amar a Dios y a obedecer a sus padres, a respetar a los demás. Tercero, ya en su edad escolar, es un niño dedicado al estudio y sigue siendo obediente a sus padres. Respetuoso para con sus educadores, prolijo y ordenado en todos sus asuntos. Cuarto, a medida que crece, siendo adolescente y luego joven, es un caballero de muy buena presencia, más bien alto, fuerte, sano, pero no hace mucho caso a su apariencia física. Cinco, sus padres viven en el campo y no cuentan con muchos recursos. Pero con todo, este joven es una gran ayuda para sus padres. Seis, se trata de hijo, tal vez único, y aparte de sus padres, no tiene a otros miembros de la familia, sino a los siervos de su padre. Siete, todavía joven, pero con una mentalidad de adulto, aprende a pasar por alto las ofensas, disimulando las actitudes de quienes sin causa le rechazan. Octavo, nunca se aprovechó de nadie, tratando de conseguir algo sin esfuerzo propio, a cuesta de otros. Noveno, tiene por costumbre hablar siempre la verdad. Décimo, si su padre le encomienda alguna misión, por insignificante que parezca, por ejemplo, como buscar algunos animales perdidos, el joven sabe que su deber es solamente obedecerlos. Décimo primero, aprendió a confiar en Dios y a temer a Dios, gracias a que veía en su padre como si se tratara de Dios cuando era pequeño. Creía que Dios canalizaba su voluntad a través de su papá. 12. Jamás deshonró a una muchacha porque creía en la pureza de espíritu, alma y cuerpo. Pregunto, ¿cuánto hay de margen? Porque con esto continuaremos en otro momento. ¿Cuánto margen hay aquí en una persona así para que no prospere en la vida, para que en el correr de los años después fracase? ¿Qué más le faltaba para asegurarse éxito completo? ¿Es posible que un joven de esta talla que acabo de describir no prospere o que falle en algún lugar futuro? Al pintar esta radiografía de un caballero imaginario, alguien podría decir que se trata del mismo Señor Jesucristo. Sin embargo, no es así. Estoy seguro de que si lleváramos a votación este caso, el 90% de los votantes, no sabiendo lo que va a saber usted después en otro mensaje, diría: este joven tiene total garantía que toda su vida será un gran hombre de Dios, porque tiene buena base sólida. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la enseñanza que en ella encontramos y pedimos que tú grabes todo esto en nuestro corazón. Pedimos especialmente por los jóvenes, porque son ellos el ataque preferido de Satanás. A nosotros los mayores, Satanás sabe que por un lado es un poco difícil copar y por el otro lado, aunque lo logre, es por poco tiempo. Pero los jóvenes son su mayor amenaza. Pedimos pues que tú te encargues de hacer que todo lo que se ha dicho hoy, y ellos lo han escuchado, mediten. No se trata de un mensaje de un hombre, se trata de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.